árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy, porque te has ido hace tiempo y ahora te vas. Así lo entiendo, porque te has ido ya hace tiempo y ahora te vas. Así lo entiendo. Secuelas de aquel inmenso amor. Yo ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo el presente y así me quedaré, porque te has ido hace tiempo y ahora te